es imposible vivir contigo. A lo que veo no me tienes voluntad. Ahora es tiempo de separarnos, porque cariño para ti no tengo ya. Ya no te acuerdas de aquella tarde cuando estuvimos los dos en el pareal. Esos recuerdos debes guardarlos, porque esos tiempos para ti no volverán. Tan traicionero, la paz se encuentra cuando llega el final. Y pon cuidado con tus traiciones, no me presumas que tú también te irás. Tú me creías que yo era pobre, que no tenía una madre a quien quejar. Para decirle lo que me pasa con esa joven que a mí no me supo amar. ¡Ay! ¡Ya no te quiero, greñuda! ¡Váyase, váyase, váyase! Yo sé que otro hombre te ofrece amores y te promete todito el cielo azul. Pues ahora tengo con quien pasearme, y si se ofrece mejores que ni tú. Tú que ambicionas muchas riquezas y muchos hombres con quien poder pasear. Mira el camino, cuida tu tranco, no corras tanto que te vas a desbocar.